Muchachos, muy buenos días. ¿Cómo veo, estás? Los veo muy verborrágicos, con muy buen ánimo. Pensé que después de lo de anoche iban a estar un poco más cansados. Estamos cansados, sí, estamos cansados. Pero bueno, viste, dejamos el cansancio en la percha acá en la entrada. Es como los problemas. Está muy bien, está muy bien. ¿Saben a quién tengo frente a mí? Y no, vos sabés que... la verdad que no. Porque esto es radio. Si, es más, si sí. Nosotros... A ver, si Charlie no nos contó. Claro, pero si... Ah, ya hacen los graciosos. No, no, pero si supiéramos... Si es más, si Beto y yo diríamos, estás con fulano... Otra que el Mago Ariel. Es más, no estaríamos acá. Bien, bueno, vamos dejando de tanto misterio. Me voy a dejar yo después de tanto misterio. Tengo la señorita, no importa. Maribel Condino. Señora. Con una carita. Sí, pero por ahí, señorita, vio, le levanta el ego. Y... No. Digo yo, vio que a la mujer le gusta eso. No. A la mujer le gusta que no le digas la edad, pero ni le digas ni señora ni señorita, nada, digamos, no. Bueno, viste... tal vez tenga razón. No vamos a debatir no. Este tema porque no es el punto central de la comunicación. Bueno, les decía que Maridé se la nota también cansadita, como es lógico, pero bueno, también denota un rostro con ciertos gestos de alegría. Así que vamos a preguntarle a Maridé. Maridé, primero, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Hermosa mañana, buen día. ¿Cómo están? Bien. Bueno, Maridé, una nueva victoria, si bien esta es más interna que otra cosa, también no deja de ser una visión de lo que puede llegar a pasar a nivel general en octubre. ¿Cuál es tu reflexión? Bueno, nosotros ganamos la semifinal, no ganamos la final. Por tanto, de acá al 22 de octubre hay que seguir trabajando. En realidad nosotros, como siempre decimos, no paramos de hacerlo, no dejamos de hacerlo este año par o impar, pero bueno, sí, seguir trabajando. Hemos tenido una elección que fue muy buena, no esperábamos una diferencia tan importante de votos, esa es la verdad. Nos ha ido muy bien, al intendente le ha ido muy bien, la ciudad de Tandil lo ha acompañado, lo ha respaldado una vez más, pero de todas maneras, bueno, en octubre hay escenarios distintos, hay candidatos que tampoco a nivel nacional uno esperaba que les fuera como les fue, el caso de Milei, y ahora Milei es una posibilidad, así que habrá que estudiar los nuevos escenarios, que había que seguir trabajando por la ciudad de Tandil. Hoy a la mañana, ni bien llegué, lo fui a ver al intendente y muy temprano él ya se había ido a la avenida Colón con dos de sus funcionarios por el tema de las veredas para empezar a trabajarlo ahí. Tema que surgió a partir de las recorridas que hicimos la semana pasada, así que ya ese es un ejemplo con el cual te voy diciendo cómo siguen estos próximos meses. Muy cautas tus palabras, Maridé, como todo funcionario radical que he charlado o que he estado charlando también fuera de aire. Es que la verdad es que la Argentina no está para andar haciendo festejos rimbombantes. Nosotros sabemos cuál es la situación que están viviendo los tandilenses y los argentinos, por tanto, obviamente estamos contentos, hemos tenido un festejo tranquilo dentro del comité, esperamos a cruzarnos al comité cuando los números fueran irreversibles, lo hicimos con cautela, es nuestro estilo también hacerlo, pero bueno, en octubre ya hablamos de nuevo. Por ahora es, como decíamos recién, la semifinal, nos fue bien, agradecidos también a toda la gente que formó parte de todo este mes y medio, dos meses de trabajo, ya sea atendiendo nuestros locales, con nuestras mesitas, con el reparto de boletas, con la fiscalización. Nosotros somos una fuerza militante real, no siempre lo decimos, no estamos pagando por la fiscalización ni por repartir la boleta, lo hacemos nosotros, lo hacen nuestros adherentes, nuestros familiares, nuestros amigos. Así que todos estamos, todos hemos ganado, ¿no? Y esta línea de hacerlo con un perfil bajo y tranquilo y pensando que esta es la semi, bueno, lo respetamos todos y lo creemos todos así también. Muchachos. Saludarla a Maridé y, bueno, consultarla a ver si hay se ha hecho tiempo, digamos, como para hacer un breve análisis de lo que ha sido la votación en Tandil en otros niveles, ¿no? Digo, lo que ocurrió con Milei, siendo el candidato más votado, bueno, aguantar, digamos, ese aluvión violeta, ustedes, y el crecimiento por arrastre que ha tenido Santa Marina, ¿no? Digo, ¿en qué escenario vislumbran para octubre? ¿O todavía no se ha dado ese tiempo del análisis? Bueno, no. Realmente las reuniones necesarias para hacer algún tipo de expresión justa respecto de los futuros escenarios no la hemos tenido. Vamos a analizar cómo se hace siempre. Nosotros hacemos nuestro propio recuento y nuestro propio análisis. Todavía no llegamos a eso. Ahora, por lo pronto y rápidamente, sí, digamos, el fenómeno Milei, ¿no? Esto que no lo esperaba. La verdad es que nosotros, como decíamos también en otras entrevistas, las encuestas en la Argentina no siempre funcionan, últimamente cada vez menos. Por esa razón nosotros éramos muy respetuosos de nuestros resultados a nivel local. Más allá de que tuviéramos encuestas que nos decían que digamos que nuestro candidato, que Miguel, iba a ganar, la diferencia a nosotros nos hacía dudar. Finalmente ganamos muy bien. Bueno, también a nivel nacional decían otras cosas, las encuestas, y termina teniendo un triunfo el candidato Milei que no lo esperábamos. Por supuesto que a nivel local, como siempre decimos también, hay un arrastre, y el arrastre también se dio a nivel local con un candidato que es Gonzalo Santamarina, que le ha ido muy bien. Yo hoy le escribí temprano al candidato al Consejo Deliberante, a Federico, ya nos saludamos, me parece que bueno, en estos casos está muy bien hacerlo, y tenemos un buen diálogo. Así que bueno, luego analizaremos los resultados, qué es lo que tenemos que hacer para octubre. Obviamente son dos elecciones distintas, por más que sea el mismo candidato, es un escenario completamente diferente, y habrá que sentarse y pensarlo bien en función de lo que ha pasado en estas PASO, que ha sido una sorpresa, me parece, para toda la Argentina. Uh-huh. Bien, vos decías que no era el número o la ventaja que ustedes manejaban, ¿no? La que finalmente se obtiene ayer. Y uno que estuvo al lado, digamos, ahí haciendo el seguimiento para ABC Hoy, de lo que fue la progresión o la dinámica desde que se cerraron las mesas hasta que se conocieron los primeros datos en el búnker, ahí con las mesas testigo. Pudo ver, digamos, cómo fue cambiando el estado de ánimo y la perspectiva, ¿no? Porque en un primer momento se hablaba de la aparición de que había algo raro, lo que se conoce en política como el cine negro, ¿no? Digamos que claramente fue lo de Milei, y que se hablaba de una ventaja muy pero muy ajustada por lo que se veía, digamos, en los cuartos oscuros, y que eso después fue cambiando en cuestión de nada, ¿eh? De minutos, digamos. Fueron muchos, fue muy, muy, el estado de ánimo, ¿no? De ustedes, digamos, ¿no? Porque no tenían un fiel reflejo de lo que podía pasar. Claro, bueno, nosotros, como siempre, se hacen las 6 de la tarde y empezamos a mirar el teléfono a ver qué resultados empiezan a llegar. Las primeras mesas cerraron bastante tarde. Nosotros, bueno, entendible, una boleta de 8 cuerpos con presidentes de mesa, que en algunos casos algunos presidentes de mesa se dejan ayudar, en otros casos no. Hay que ver una por una todas las mesas de Tandil, y van llegando por barrio. Y vos sabés que nosotros ahora tenemos circuitos electorales, entonces hay barrios en los que nos va de una forma y hay barrios que nos va de otra. Hay barrios en los cuales en las mesas sabemos que se gana, y hay barrios en las mesas que sabemos que, bueno, llega a determinado barrio, bueno, acá nos va re mal. Y es cierto que hay que juntar un porcentaje importante de escrutinios para salir a dar una información, que era lo que se pedía al jefe de campaña, que inmediatamente o lo antes posible diera algún resultado. Esto con los circuitos electorales no se puede hacer, porque tiene que ser un poco un porcentaje significativo para que no estemos hablando de algo que con el correr de los minutos se vuelque hacia otro lado. La verdad es que al principio nosotros veíamos mucha cercanía entre nuestra lista y la de Marcos Nicolini, y luego esa diferencia empezó a hacerse cada vez más importante y empezó a aparecer, que no lo teníamos en un principio, la boleta de Libertad Avanza, la de Gonzalo Santamarina. y luego empezamos a prestar más atención, por supuesto, a este otro candidato, que terminó, bueno, muy muy bien posicionado. Y María, la verdad es que es esa, y fue, al principio tardó mucho en llegar la información, tardaron 2 horas por lo menos en llegar la información y poder dar los primeros datos, y bueno, después en la última hora ya fue más rápido y ya se llenó más rápido y ya la diferencia, bueno, fue insoslayable, ¿no? Bueno, mientras estamos viendo los primeros coletazos, ¿no?, de lo que ha sido el triunfo de Milei, el Banco Central ha devaluado el 22%. Bueno, era lo que se hablaba anoche, sí, también. Creo, sí, que todo el mundo empezó, sí, a pensar en, sí, qué iba a pasar mañana con la economía. Bien, ¿no? 300, todo, más allá, por eso también nuestra cautela, ¿no? 365,50. Más allá de los resultados locales, nosotros vamos a seguir trabajando, hay que armar una lista con los candidatos también, una nueva lista con nuevos candidatos incorporados a partir del acuerdo y de la lista de Marcos, bueno, también. Vamos a seguir trabajando. Ahí quería llegar, digo, ¿cómo queda entregar a la lista de cara a octubre? Digamos, ¿por qué tercero y quinto ingresan por parte de la lista de Marcos Nicolini? Creo, no estoy segura, no lo quiero decir porque tengo miedo de equivocarme, pero debería ser tercero y sexto, no estoy segura. ¿Lo que dice el acuerdo firmado? Y listar las comisas, porque no lo hablamos todavía. Maride, el acuerdo firmado por todos los sectores que integran juntos a nivel provincial es eso, es si vos superás el 30% si algún partido, claro, o sea, algún sector interno superaba el 30%, era 3, 6, 9 y 12. Así es la integración, sí o sí, que por una cuestión de género se tuviera que modificar algún lugar. No, mira, nosotros en las oportunidades anteriores donde hemos tenido interna y la lista ha tenido que ser luego formada por todos los espacios, se ha hecho exactamente igual que lo que dice el acuerdo. Incluso el año pasado, en el 2021, vos acordate que no iban a integrar la lista ni Juan Manazzoni ni Rosana, porque eran los otros nombres los que integraban, porque aparte encabezaba una mujer en una y un varón en la otra, y nosotros dijimos, bueno, pónganse de acuerdo, decidan ustedes. Claro. Nos corrimos de esa decisión y nosotros siempre vamos a colaborar para que gane nuestro espacio con todos aquellos que forman parte de él, vengan de la línea interna que vengan. Bien, esto es lo que va a pasar ahora. Si es tercero y sexto, de memoria, ¿me podés decir quién encabeza? Juan Pablo, vos, Meli. Juan Pablo, luego vengo yo, luego sería Matías Meli. Cuarto lugar es Andrea Pesci. El quinto lugar sería el de nuestro tercero, que bajas, es Matías Tringler. El sexto lugar sería del lado de Juana Echezarreta. Séptimo lugar tendría que ser nuestro Diego Martín. Claro. Y Ana Dalmao después. Ahí está. Como para tirarte los primeros. Sí, ahí está. Debería ser así, pero igualmente quiero que lo que utilices comillas en esto porque está bien. Vale. Pero bueno, eso lo firmó, bueno, así que por ahí puede, no sé si puede haber algún tipo de acuerdo interno, digamos, como hubo en ese momento. Bueno, María, gracias. Gracias, no, por y favor, bueno, muchas seguro. Gracias a ustedes. Y agradecer a toda la población, a todos aquellos los que votaron nuestra lista y a los que no votaron nuestra lista, que nos acompañen en octubre. Vamos a hacer todo lo posible para que nos acompañen en octubre. Muy bien. Rubén, con vos el cierre. Bien, seguiremos caminando aquí por los pasillos de la municipalidad a ver si conseguimos hablar con algún funcionario. Bien. Que, bueno, por lo que me dijeron, no habían llegado todavía o estaban en otro menesteres. Bien, perfecto, bien. Buenísimo, gracias, bien. Gracias Rubén.